musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Evangelion anuncia Rateable IVA, la nueva atracción del Toei Kyoto Studio Park, ubicado en la ciudad de Kyoto, en Japón, le ofrecerá a los visitantes la oportunidad de entrar a la cabina de la unidad 01. Esta consistirá en un busto de 15 metros. Pretende abrir sus puertas el 3 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.